Los presidentes del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos Residentes en Japón y el de la Unión de Estudiantes Coreanos Cursantes en Escuela Japonesa dieron el día 8 declaraciones a la prensa respectivamente en apoyo al llamamiento del Comité Central de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista Kim Jong-ilista, que exhorta a todos los jóvenes coreanos en el norte, el sur y en ultramar a adelantar la victoria final de la causa de la reunificación de la patria, al dedicar la pasión de la juventud.